vuelvas, por favor. Ya no quiero más oírte. Deja que los tiempos pasen, deja que los tiempos pasen y verás que tú me olvidas. No insistas más, por favor. Ya no quiero más oírte. Deja que los tiempos pasen, deja que los tiempos pasen y verás que tú me olvidas. Una vez te quise tanto y sufrí un desengaño que hasta me cuesta la vida. Basta ya de hacerme daño, tú debes de comprender, yo quiero vivir solito. Una vez te quise tanto y sufrí un desengaño que hasta me cuesta la vida. Basta ya de hacerme daño, tú debes de comprender, yo quiero vivir solito. ¡Opa! ¡Hey! ¡Olvídame, cariño! No llores más, corazón. Mira que llorar es triste. Yo no entiendo la razón, yo no entiendo la razón porque a mi lado volviste. No llores más, corazón. Mira que llorar es triste. Yo no entiendo la razón, yo no entiendo la razón porque a mi lado volviste. Deja de tanto insistir, aceptemos la amistad por lo menos como amigos. Y verás que en el futuro, cuando te fijas en otro, olvidarás mi cariño. Deja de tanto insistir, aceptemos la amistad por lo menos como amigos. Y verás que en el futuro, cuando te fijas en otro, olvidarás mi cariño. We'll be right back.